Fútbol con historia. 1986. En ese año, la selección de Tacuarembó consigue el campeonato del interior del país. Nace en Buenos Aires, Argentina, el guardameta Fernando Muslera. En México se disputó el 13º Mundial de Fútbol, donde con Maradona como estandarte, Argentina fue el campeón. Incluso eliminó a Uruguay en octavos, quien venía de empatar con Alemania y Escocia y de ser goleado por 6-1 ante Dinamarca. Era 1986 y por el campeonato uruguayo, Cerro derrota a Nacional por 2-1. El primer gol de la Villa lo anotaba Pitufo Maneiro y así lo narraba Eduardo Herrera por Oriental. De frente toca por derecha, sube Vázquez, está girando el equipo de Cerro, se va a toda carrera por derecha, va girando con Aires, va a sacar el disparo contra el arco, estaba llevando Aires con el balón, se vino arriba del área, en la izquierda quedó solo Viñolo, la va a sacar por el lateral izquierdo, juega atrás para Rivero, Rivero alcanzó por derecha, buen pase, va subiendo con Castro, saca el centro largo para Maneiro, golpe de cabeza, atropello Viñolo, va a rematar Viñolo, tiro Viñolo para atrás, ahí está, viene, ¡gol! ¡Maneiro! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Apareció a la izquierda Viñolo, pero que solo Viñolo. Como decía Jorge, entraban como si fuera un colador en la última zona de Nacional. Se le fueron por la izquierda Viñolo, muy solo, la tiró para atrás y el chiquitín, el Pitufo Maneiro, sacó el golpe de cabeza cortito. Decretó el tanto para el equipo de Cerro exactamente a los 25 minutos y está ganando Cerro por 1-0. El equipo de Un Gol con Historia formó de la siguiente manera: idea, producción y locución, Aris de Artegaray. Un Gol con Historia, otro producto de Fútbol al Máximo.